cuatro paredes estoy, perdí mi libertad. Solo le pido a Dios que me dé fuerzas para aguantar esta amarga verdad. Al despertarme no estarán esas caricias de mis angelitos que todas las mañanas me sabrían dar. Solo lo encierro de esta amarga oscuridad me abrazará. Tampoco están los ricos mates que mi viejita me cebaba antes de ir a laburar. Qué tonto fui al no pensar que me podía salir mal y así perder mi libertad, mi libertad. Y no te sientas culpable y no llores por mí si fui yo quien te falló. Mi amor, mi amor, en esta fría oscuridad te lloraré y a mis hijos también. Perdóname, sé que les fallé. Y vete a casa y no llores por mí, cuida bien de nuestros hijos que muy pronto volveré. Saldré de aquí, de esta prisión, espérame mujer, que muy pronto volveré. Es así, Juancito, THG, y llora el acordeón, llora, porque ciego está sonando la batalla y los barrios. Y somos la piedra urbana. Al despertarme no estarán esas caricias de mis angelitos que todas las mañanas me sabrían dar. Solo el encierro de esta amarga oscuridad me abrazará. Tampoco están los ricos mates que mi viejita me cebaba antes de ir a laburar. Qué tonto fui al no pensar que me podía salir mal y así perder mi libertad, mi libertad. Y no te sientas culpable y no llores por mí si fui yo quien te falló. Oh, mi amor, mi amor, en esta fría oscuridad te lloraré y a mis hijos también. Perdóname, sé que les fallé. Y vete a casa y no llores por mí, cuida bien de nuestros hijos que muy pronto volveré. Y saldré de aquí, de esta prisión, espérame mujer, que muy pronto volveré.